amigos oyentes, estamos aquí en Radio Puente Alto 107.7 del Dial FM, presentando nuestro primer capítulo del programa Área OVNI, programa que comenzamos con mucho ánimo y ganas de para poder comunicarnos con ustedes, para difundir un poco lo que es la temática OVNI a nivel nacional e internacional. Para esto tenemos un panel compuesto por expertos en el tema. Tenemos con nosotros a Juan Soto y tenemos a Víctor Machuca y quien les habla, Sebastián González, quienes en conjunto iremos conversando, debatiendo, exponiendo conceptos y todo lo que esté relacionado con esta temática tan interesante. Y bueno, queremos comenzar justamente con una interesantísima pregunta que quizás muchos deben haberla formulado alguna vez o escuchado por ahí en ciertas conversaciones. La pregunta es, ¿cree usted en los ovnis? Para eso los invitamos a que nos llame al teléfono de la radio, nos dé su opinión al respecto. Vamos con entonces, Juan, ¿cree usted en los ovnis? La pregunta es bastante directa. De inmediato creo que yo en lo personal sí creo en los ovnis. Yo creo que fundamentalmente antes de continuar deberíamos definir lo que es ovni. Y OVNI, bueno, son las siglas del objeto volador no identificado, lo que significa que es un término originado por la experiencia de los pilotos comerciales y pilotos militares durante la década de 50, cuando ante situaciones anómalas que ellos escapaban a una explicación de inmediato lo catalogaron como OVNI, lo que significa que todo aquello que no es convencional, todo aquello que no es explicado racionalmente o científicamente se cataloga como un OVNI, o sea, quedamos como una interrogante. Y posteriormente viene el tratar de explicar la situación de lo que es un ovni y vienen las famosas hipótesis con respecto a lo que podría ser ovni. Y entre una de ellas, de estas hipótesis, se refleja el famoso, la teoría de, o la hipótesis de lo que es la existencia extraterrestre. Víctor, cuéntame tú, ¿cree usted en los ovnis? Bueno, primero que nada, muy buenas noches. Sí, mira, en lo personal sí me parece que el fenómeno se manifiesta, que el fenómeno existe. También se han surgido muchas teorías respecto a la procedencia del fenómeno, ya sea extraterrestre, ya sea que proviene de acá mismo, lo mismo nosotros los humanos creamos, vienen del futuro. Pero en sí yo considero que el fenómeno está presente, existen evidencias, existen los registros. Y a ver, se pueden barajar muchas teorías respecto a la procedencia, como dije, ya sea que nos visitan, civilizaciones que vienen de otros planetas, que vienen a vigilarnos, que hacen experimentos. Bueno, ahí debe ser la que puede ser, pero sí el fenómeno se considera actualmente real. Hay varios gobiernos que aceptan el fenómeno. Chile es uno de los gobiernos que acepta el fenómeno. La Fuerza Aérea sabe que el fenómeno se realiza, que es efectivo. Bueno, amigo, para eso los invitamos a ustedes, nuestro radio escuchas, a que nos llamen al teléfono al 872-7871 de la Radio Puente Alto para que nos den su opinión al respecto sobre algún comentario, sobre la misma pregunta, ¿cree usted en los ovnis? Que es muy interesante debatir sobre este tema que ha traído tanto misterio a través del tiempo. Ahora bien, ¿cómo nosotros, partiendo de si creemos o no en los ovnis, cómo comprobamos el fenómeno? La comprobación, te puedo indicar de que lamentablemente la ufología como tal no es aceptada o aún no tiene un reconocimiento a nivel científico, aún no posee una dedicación por parte de la comunidad científica, y me refiero a la ciencia oficial. Pero también eso no significa que hayan científicos que se dedican a la investigación en forma individual, como psiquiatras, astrofísicos, ingenieros también, o sea, personas dedicadas y vinculadas al área científica también se dedican al tema, y ellos, en lo personal, muchas veces guardan su información por miedo, obviamente, a ser catalogado o a ser ridiculizado por el ambiente del ambiente científico o de sus propios compañeros de trabajo. Juan, disculpa que te interrumpa. Mira, yo creo que eso actualmente ya ha cambiado. Considero que sí, la ciencia da sus aportes más que nada al tema investigativo, pero sí, eso antes era muy ridiculizado por las personas. Las personas que sufrían o tenían un avistamiento eran tratados, no sé, de loco, de cómo podían estar viendo eso, estar viendo... Víctor, aún existe todavía esa lamentablemente, aún dentro y dentro de la comunidad científica, aún existe esa posición. Pero hay gobiernos que hay muchos gobiernos que ya aceptan el fenómeno como real. Sí, yo creo que lo que dice Víctor también estamos creando de alguna forma. Pero acá en Chile, para ser más específico, no es el gobierno, es simplemente la Dirección de Aeronáutica Civil en conjunto y que deriva de ahí de la dirección, el Centro de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos, y ellos son los que. Sí, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos gobiernos que están desclasificando archivos, que están. Están reconociendo que el fenómeno existe, por lo tanto, pero están dando un espaldarazo, de cierta manera, a los investigadores que a través del tiempo han recolectado información a través del método científico, que han ido a terreno, que han hecho investigación ahí con los testigos, que es una investigación poco típica, claro, lo tenemos... Pero la desclasificación de información, eso ocurre por un tema de gobierno, que corresponde desclasificar información cada cierto. Sí, pero también hay una presión de los investigadores, hacia el gobierno. Yo, por lo que sé hasta ahora, el gobierno no tenía una voluntad, o sea, ni siquiera ha abordado... ¿El gobierno chileno? Sí, el gobierno chileno ni siquiera ha abordado el tema, pero sí han habido intenciones por parte, por ejemplo, de la Fuerza Aérea, que tuvo hace unos años atrás la capacidad de clasificar una información, pero de la década del 60, ¿me entiendes? Entonces... Y si tú consideras que hoy en día sí tenemos experiencias relatadas o registradas por parte de los pilotos de la Fuerza Aérea, ¿cuántos años más vamos a esperar que desclasifiquen esa información? No, lógico, es mucho tiempo. Bueno, ¿cómo comprobamos el fenómeno? Entonces quedamos... A ver, la comprobación del fenómeno. Tú acá llegas a un límite. Tu investigación, como nosotros lo hacemos, siempre llegamos a puntos de encontrar un punto de no explicación. Por ejemplo, te pongo el caso, nos establecen un video, este video obviamente presenta un parámetro bastante extraño, nosotros vamos y registramos la zona, hacemos un testeo de testigo y posteriormente iniciamos una comparación para ver qué puede ser y presentamos varias hipótesis. Uh-huh. Si es helicóptero, globo, lo vemos en la imagen, hacemos el análisis y cuando ya nos encontramos que no era nada, no era avión, no era este otro, podemos llegar al límite de nuestras capacidades que decimos no, es algo por nosotros conocido, por lo tanto lo podemos catalogar como OVNI y hasta ahí llegan nuestras capacidades. Y ojo que actualmente hay muchos investigadores que se dedican muy poco a lo que deberían hacer, investigar. Generalmente traen casos, lo dan al aire y sin emplear una investigación previa lo validan como un objeto volador no identificado. Con la poca rigurosidad del investigador. Ahora, como nosotros no somos ciencia, sí utilizamos el método científico para investigar. En eso tenemos que tener claro. O sea, como investigadores utilizamos el método científico para investigar porque en definitiva la ufología es una disciplina que utiliza el método científico. Claro, y en base a eso podemos nosotros manejar distintas hipótesis de la procedencia del fenómeno. Mira, muchos casos han sido registrados en video y que por lo general que puede ser, no sé, ya sea un globo, o sea, un avión, pero por lo general hay muchos casos que todavía no han sido... A ver, entonces, hagamos la pregunta. Teniendo la temática OVNI, que es muy amplia, tenemos varias hipótesis que se manejan. ¿Cuáles? A ver, explíquenme un par de hipótesis de las cuales nosotros nos podemos agarrar para analizar la temática, el fenómeno. Mira, hay varias hipótesis, no varias, sino muchas, pero las más significativas están, por ejemplo, la tesis extraterrestre, está también la viajeros en el tiempo. O sea, explícame la de la tesis extraterrestre, que yo creo que es la más común, bueno, dentro de la hipótesis. Es la más favorita, es la que más cumple con los requisitos y por lógica. ¿Por qué? A ver, la tesis extraterrestre es cuando tú haces una comparación de este fenómeno y que tú te has dado cuenta que este fenómeno tiene características inteligentes. Y en más de alguna ocasión se han podido relatar por testigos muy válidos militares, me refiero a militares de cualquier área del planeta, o científicos, donde han sido capaces de decir que estamos frente a naves. Y cuando tienen esa capacidad de decir hay naves extraterrestres, o sea, no hablar extraterrestres, sino que naves, y y vemos que esta tecnología, yo comparada que... con la nuestra, ya estamos hablando de que evidentemente tiene un origen extraterrestre, pero ya en la Edad Media hay un cuadro y una crónica que en Europa, más específico en Alemania, donde se relata un acontecimiento aéreo por parte de dos objetos que los relatan, quienes con el lenguaje de esa época, y tú lo interpretas básicamente como un combate aéreo, donde uno de ellos explota como una, lo relata, y se abre como una gran rosa de humo negra, entonces, y un estruendo. Entonces, ya en ese tiempo hay una tecnología presente, y eso evidentemente te demuestra que ya no es una cosa del ser humano, sino que es de tecnología superior a la nuestra. Bueno, amigos, estamos aquí, les explico, en la Radio Puente Alto. Vamos a hacer una pausa. Los invito a que nos llamen al 872-7871 para que nos den sus comentarios. Vamos a una pausa. Estamos de vuelta aquí en nuestro programa Área OVNI en Radio Puente Alto 107.7 FM. Les reitero el teléfono 872-7871 por si nos quieren llamar para algún comentario o sugerencias. Estaremos aquí agradados de recibir los llamados. Vamos a continuar con el tema de los OVNIs. La pregunta para que ustedes nos llamen, la principal, es: ¿cree usted en los OVNIs? Estamos recibiendo los llamados. Ahora, al respecto, con lo que habíamos dejado pendiente, las hipótesis que se manejan, una de las más comunes, de las más conocidas, es la hipótesis extraterrestre. Víctor, explícanos un poco más de por qué esta es la más conocida, es la más reconocida dentro de la temática. Porque esto se basa más que nada en los relatos de la gente que ha sufrido algún tipo de avistamiento, algún tipo, ya vamos más seriamente en el caso de una abducción, por ejemplo. Sí relatan de seres totalmente distintos a lo que es nuestra fisonomía humana. Entonces, nosotros, en base a eso, tenemos que o podemos hacer algún tipo de registro. Si bien, el tema de concepto OVNI va más que nada... Bueno, OVNI muchos saben que es objeto volador no identificado. Entonces, esto se basa más que nada en relatos, como un objeto. Víctor, se puede... Creo, disculpa que ¿sí? se interrumpa, ¿sí? creo que tenemos... Aló. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escuchan? Se escucha abajo. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Me escuchas? Hola, mi nombre es Miguel. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Quería hacerle una pregunta específica de algo que yo he visto cuando viajo al cajón. Perfecto. Y lo que pasa es que yo en varias oportunidades he ido y he visto cosas extrañas en la noche, como tipo flechazos. ¿Perdón, flechazos? Claro, tipo flechazos, y me han llamado harta la atención porque no me parece común. Ya, entonces quería saber si ustedes tenían alguna hipótesis o algo al respecto. Miguel, ¿dónde tú has visto estos flechazos? ¿En qué sector del cajón? Arriba, en cuando he ido a... ¿cuánto se llama? A donde está este asunto de la... de la nieve arriba del donde hacen esquí, ¿cómo se llama? De la Unilla. Estamos hablando de la Unilla. Sí, exactamente. A veces estaba allá, e igual pasado el pueblo también. Ah, perfecto. Bueno, Miguel, te vamos aquí a preguntarle a los panelistas. Tenemos este fenómeno de los flechazos. Es un fenómeno que también ha ocurrido en Argentina, donde hay investigadores que están viendo tipo de hipótesis. Miguel, a ver, buenas noches. Buenas noches. Mira. Existen registros, pero son muy vagos los registros que se han acerca de los flechazos. ¿Puede ser que sea algún tipo de satélite lo que tú has visto en la cordillera? ¿O en qué horario lo has visto? O sea, yo sé que se ve un satélite en la cordillera y también acá en la ciudad, pero... ¿Cómo que era? Igual me llama la atención. Perdón, como tú... Esto generalmente, o sea, tarde, yo creo 1 de la mañana, 2 de la mañana, se... Okay. A ver, he visto este tipo de cosas y me han llamado harto la atención. Ya, okay, porque mira, los satélites, perdón, Sebastián, los satélites por lo general se ven hasta cierta hora, no más allá de las 12 de la noche, por un tema claro, de rebote lumínico. Claro, sí, o sea, lo que pasa es que más o menos yo cacho algo de qué es lo que es un satélite. Un satélite uh-huh. siempre pasa en forma lineal y con una luz fija, que es lo que la luz que refleja del sol. ¿Cómo podrías pero identificar? Pero eso es como raro, es como que fuera un avión con la luz ¿ya? que enciende cada cierto tiempo y... ¿Pero tiene y algún eso me ha llamado específico? La atención porque va a nivel de estrella, entonces, o sea, a nivel de atmósfera, entonces eso es lo extraño. Ya, yeah, okay. ¿Y tienen algún tipo de característica el objeto? ¿Tiene algún movimiento? No, podría... se ven igual que un satélite, o sea, me refiero al... ¿Como un destello? En ese grado. ¿Como un destello? Claro. Ya, yeah, okay. Mira, es que hay pocos registros. Yo he visto un registro en video que se realizó, porque bueno, tú entenderás que para grabar de noche es un poco complicado con las cámaras convencionales, pero sí existen registros de flechazo y hasta el momento no se ha podido identificar el fenómeno. Si bien tiene algunas características de que sí se puede manifestar en un punto y en menos de 5 segundos, una cosa así, se manifiesta en otro lugar del cielo, porque si tú estás mirando obviamente hacia arriba notas algún tipo de movimiento, pero si el objeto, por lo que se ha visto en los registros, tiene esa característica de dar un destello un poco más fuerte que un lucero, una cosa así, es más notorio que una estrella normal. No sé si es así el fenómeno que tú has visto. Algo así. Ok. Muchas gracias, Miguel. Bueno, esa era mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, muchas Miguel. Gracias. A ver, lo que yo sí quiero destacar es que nosotros hemos sido testigos de ese fenómeno. Sí, la investigación que nosotros hemos desarrollado en San José de Maipo, que era nuestra base de operaciones durante muchos años, sí. Hemos podido observar ese fenómeno de flechazo. Exactamente. Y efectivamente, el fenómeno de flechazo puede producirse tanto durante el periodo en que se manifiestan los satélites, como también fuera del periodo que se manifiestan los satélites. Nosotros hemos puesto la barrera, cuando nosotros establecemos que comienza el límite donde ya no hay reflejo de satélite, es cuando nosotros comenzamos a investigar, y efectivamente es muy curioso, y nosotros lo hemos catalogado simplemente como ovni ya, porque no encontramos una explicación hasta este minuto de lo que podría ser, porque flechazo, reflejo del sol... Explica también el comportamiento que tiene esto, cuando tú ves un flechazo, estábamos hablando por lo menos de uno... Día 15, flechazo. Claro, a mí me llamó la atención el relato de Miguel porque coincide exactamente con lo que nosotros estamos observando. Ojo, coincide también en el sector donde se produce el avistamiento. Claro, o sea, pero ojo, yo te puedo manifestar también que yo he visto flechazos, en lo personal, a las 3 de la mañana en Plaza Italia. Claro. ¿Ok? O sea, por eso te digo, es una situación de que hay que poner, uno dice, oiga, estos gallos andan viendo ellos, pero si las personas comunes y corrientes se pusieran a observar el cielo y pudieran observar, se darían cuenta de que este fenómeno se produce. Y observen, donde se produce el flashazo, quédense mirando en ese mismo sector, van a ver que se va a producir 1, 2, 3, 4 veces, y a veces dura hasta 45 minutos el fenómeno. Yo creo que también se han llevado registros desde Argentina. Una vez, me acuerdo, se realizó una vigilia en San José de Maipo. En conjunto con Argentina, ufólogos argentinos, y se observó el mismo fenómeno. O sea, estamos hablando de que un objeto tiene una distancia que se puede llegar a ver desde Argentina y se manifestaba de la misma forma. Es, bueno, si es que alguien ha tenido la oportunidad de ver este fenómeno, como explicaba Juan, es un destello poco más grande que un lucero, una cosa bien notoria, y es repetitivo en el mismo sector y de repente cambia de sector, pero en una cosa de segundos. O sea, no se podría comparar con algún aparato convencional. Tiene una trayectoria lineal. Tenemos que, acuérdate que nosotros hemos visto flashazos. El satélite sigue una trayectoria lineal, claro, hacia adelante. El satélite mantiene su dirección, claro, es uniforme. Hemos recibido flashazos donde sigue la posición, después aparece unos es distinto al satélite Iridium. Unos tantos metros más atrás y así va moviéndose. Y es muy distinto al satélite Iridium, que el satélite Iridium se puede ver a eso de las 9 de la noche, 9 y media, y da un destello, una luz, pero prolongada y que va desvaneciendo. No, muy fuerte, muy fuerte. Ese es el satélite Iridium, no se puede, pero esto es, se produce el fenómeno, como nosotros hemos visto, a más altas horas de la madrugada, y es un destello como un flash. Eso es notable, recordar que es como un destello, igual que sacar una foto del cielo. Bueno, tenemos ese caso que está justamente catalogado como OVNI, porque nosotros hemos investigado y hemos descartado varias hipótesis. Continuando con el tema de la hipótesis extraterrestre, tenemos que definir también un término, que hay cierta confusión en la gente entre extraterrestre o marciano. Díganme, ¿cuál es la diferencia entre ese término? A ver, primero tenemos que establecer, marciano obviamente que es porque viene de Marte, terrestre viene de la Tierra, venusiano viene de Venus, o sea, esto indica el origen. Cuando nosotros hablamos de extraterrestre, es todo aquello que no es del planeta Tierra y que viene de fuera, lo que generaliza de cualquier punto del cosmos. Entonces todo lo que sea elementos extraterrestres, una piedra extraterrestre, un meteorito, todo ese tipo de cosas, es porque viene fuera del planeta Tierra. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de tecnología extraterrestre, estamos hablando de una tecnología que no es nuestra. Y si hablamos de seres extraterrestres, obviamente, evidentemente, son seres que no son de origen. Ahora, cuando hablamos de seres extraterrestres, esto totalmente son simples hipótesis, no hay nada todavía definido al respecto. Otra hipótesis de las que podemos hablar, por ejemplo. ¿Con respecto al fenómeno? Sí, con respecto al fenómeno. Viajeros del tiempo, que es algo como impactante. Pero estaríamos hablando también de extraterrestres. Seres terrestres que hipotéticamente son del futuro, que encontraron una tecnología hoy en día, y tengo que destacar que hoy en día ya estamos investigando y trabajando en el análisis del transporte molecular, y ya probablemente poder ver una transportación en el tiempo. Si tú te encuentras con una situación como esa, si tú ves que hay una acción de investigar este tipo de fenómeno, podemos clarificar de que podría existir en el futuro. Si hay un esfuerzo por encontrar esto, en el futuro pueden haberlo encontrado y pueden viajar para atrás. Ojo, Juan, disculpa. Tenemos otro llamado. Alison. ¿Aló, Alison? ¿Aló, Alison? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Sabes que quería felicitarlo por el programa, lo encontré súper interesante. Hoy te pasaste, gracias. Muchas gracias, Alison, muchas gracias. Muchas gracias. Oye, te hago la pregunta de inmediato. ¿Tú crees en los ovnis? Mira, la verdad es que soy un poco escéptica, en el sentido de que más ver para creer. Ya. Pero de todas maneras creo que hay que tener un poquito la mente abierta, y que además tampoco podemos ser tan egoístas de pensar que en un universo tan grande somos los únicos. Ya, muy bien. Sí, sí, tienes razón. Ahora, tú sabes que hay un concepto ovni, no estamos hablando solamente de extraterrestres propiamente tal, sino que hay un fenómeno que es objetos voladores no identificados, que puede ser cualquier objeto que tú no conozcas y lo catalogas como desconocido. Luego viene la investigación. Muchas gracias, Alison, por los saludos, te pasaste. Ya, muchas gracias, ojalá sigan así. Gracias, gracias, chao. Chao. Continuemos. Hablemos del concepto OVNI. Ya, sí, me gustaría establecer esa separación, que efectivamente cuando tú hablas de justamente que tenemos que separar el tema OVNI, perdón, se me está cayendo el micrófono. Ya, tenemos que separar el tema OVNI de lo que son fenómenos convencionales. Y en este sentido, muchas veces, más de alguna vez hemos escuchado de que el fenómeno que se registra muchas veces o cuando las entidades reciben denuncias, por lo general un 99%, un 95% son fenómenos convencionales conocidos que tienen una respuesta lógica, y por el desconocimiento del perceptor o la persona que lo vio puede creer que está en presencia de algo anómalo. Pero eso ocurría antes. Y te puedo decir que hoy en día el fenómeno ya no es un 5%. No, claro que no. De hecho, en el registro que tiene Eric Martínez de su página web, tú puedes ver que recibe de cada 100 fotografías de fenómenos informales, o sea, cuando la persona tomó una fotografía y no se dio cuenta que había algo ahí, te puedo decir que de 100 hay 30 y 40 fotografías que son simplemente inexplicable. Claro, justamente. Entonces estamos viendo de que este fenómeno aumenta la percepción. Y ojo, perdón, Juan, que te interrumpa. Ojo, que esto que se masifica de registros va de mano también de la tecnología. Hace 10 años atrás, 15 años atrás, no toda la gente podía tener una cámara de video, una cámara fotográfica. Ahora, digital, sobre todo. Digital, eso hay que destacarlo. Y ojo que ahora en el presente hay mucha gente, por no decir todas las personas, que ellos manejan cámaras de video, manejan cámaras fotográficas, y el registro es masivo. Antes eran los relatos eran mayores. Ahora tenemos un relato ayudado con un registro audiovisual, registro en fotografía, y eso hay que recalcarlo porque eso nos facilita a nosotros la investigación. Te puedo decir que hoy día la tecnología está captando más cosas, claro, de lo que el ojo humano no puede captar. Tenemos un llamado, Juan. Hola, Paula. Paula, aló, Paula. ¿Aló? Hola, Paula, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, llamaba para felicitarlos por el programa. Oye, gracias. Ha estado súper bueno. Muchas gracias. Nuestro primer capítulo, esperemos que sale todo bien. Oye, Paula, sí, te quería preguntar, dime, aprovechando que te tengo aquí. ¿Tú crees en los ovnis? Yo creo. ¿Sí? ¿Pero por qué crees en los ovnis? Bueno, de partida porque vivimos como en un universo grande, y yo cuando chica igual creo que vi algunos ovnis. Ah, tú has tenido experiencia, mira, interesante. Sí, una vez vi así como una nave con hartos colores, estaba en la playa. Mira, Víctor, hola, Paula, pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, hola, buenas noches. Una consulta, tú me dices que tuviste un avistamiento. ¿Eso más o menos como en qué año sería el avistamiento que tú tuviste? ¿Cómo qué? ¿A qué edad tenías tú para que tuviste el avistamiento? Como unos 14 más o menos. ¿Y dónde estabas? ¿Dónde registraste el avistamiento? En San Sebastián, entre Las Cruces y Costa Azul. Central. Ya, y cuéntanos, ¿cómo fue el avistamiento? La verdad es que yo estaba con unos amigos, estábamos de vacaciones y estábamos sentados conversando en las dunas, y de repente vimos esta nave que tenía muchos colores. ¿Pero tú la puedes describir como nave? Es que supongo que era eso, porque era algo que tenía luces de colores. Ya, ok. ¿Tú viste algo bien físico, y después bien desapareció, sólido? O sea, estaba ahí y después de un rato como que nos quedamos todos impactados, y después miramos y no estaba otra vez. Ah, qué buena. Disculpa, ¿cuánto duró el fenómeno? ¿Ah? ¿Cuánto duró el fenómeno, lo que tú percibiste? Lo que yo percibí del fenómeno. ¿Cuánto duró? No me acuerdo, que no hace tantos años, han pasado más de 10 años ya. Ya. Pero no, lo suficiente para que no se haya olvidado nunca. Yo creo unos 10 minutos. ¿Tu percepción del fenómeno cambió después del avistamiento? No. O sea, tú ya tenías una creencia en los ovnis, y esto de alguna forma como que viene a confirmar esa creencia, o tú... Claro, porque yo cuando era chico, bueno, siempre escucha de estas cosas de los ovnis y todo, pero uno no sabe si es verdad o es mentira, pero después yo creí que era verdad, pues. Ya, pues, Paula, oye, te pasaste, muchas gracias por los saludos, espero que nos sigas escuchando. Y bueno, que estés bien, pues. Cuídate. Ya, pero ustedes también, ojalá que sigan con el programa, po. Muchas gracias, muchas chao, gracias, Paula. Bien. Buenas noches. Bueno, yo creo que por hoy día ya estaríamos bien. Lo importante sería, como última cosa, dejemos definido el concepto OVNI para que la gente entienda claramente de qué estamos hablando y que no es solamente extraterrestres o otro tipo de teoría, sino vamos al concepto mismo. Ya, a ver, yo creo que el fenómeno OVNI debe quedar catalogado definitivamente, es en definitiva objeto volador no identificado. Y objeto volador no identificado. ¿Cuándo significa... fue más o menos este concepto? A ver, el término nace como un término técnico de los pilotos comerciales y militares durante la década del 50. Después del año 47 hay una masiva denuncia de este tipo de fenómeno en Estados Unidos. Y ellos comienzan a ver, yo te puedo indicar que el inicio o el primer nombre que se le pone se llama Foo Fighters durante la Segunda Guerra Mundial. Pero después ya se le cataloga como objeto volador no identificado por parte de los americanos, como un UFO. Nosotros en español lo llamamos OVNI. Pero básicamente el OVNI es todo objeto volador no identificado, o todo objeto volador con capacidad, o todo objeto con capacidad de sustentación aérea, que no se puede definir inmediatamente o posteriormente, desde el punto de vista del registro electrónico, por lo menos de radares o visualmente, tú ya estableces de que estás fuera de algo normal, no racional, es irracional, y por lo tanto lo catalogas como un objeto volador no identificado. Después se hacen cargo los investigadores para establecer si puede ser algo más anormal que de lo que nosotros podemos hacer. Okay. Bueno, como última cosa, mira, toda la gente que nos escucha, que siempre nos observen el cielo, en más de alguna oportunidad van a poder encontrarse con algo extraño. Eso, lo invitamos a todos a que miren el cielo, sí. Los fenómenos están ahí, ocurren, es más común de lo que uno piensa, para que lo invitamos realmente a que observen el cielo en la noche, aparte que es muy precioso ver la estrella, alguna estrella fugaz. Bueno, amigos, esto ha sido Área OVNI, espero que les haya gustado el programa. Nuestros panelistas aquí se van a despedir también de la gente para que nos vayan conociendo. Bueno, muchas gracias por la sintonía y ojalá podamos participar de otro Área OVNI, este programa radial aquí de Puente Alto. Buenas noches y nos esperamos tener buena sintonía y acogida de parte de usted, y bueno, si nos piden, vamos a estar acá. Chao. Bueno, amigos, que estén muy bien. Recuerden el teléfono para los comentarios, 872-7871, en la radio Puente Alto 107.7. Hasta una próxima oportunidad, amigos, que estén bien, chao.